Ay, es que tú no me piensas contestar. ¿Y yo qué hago con todo esto? Necesito desahogarme. Ay, me rechazas la llamada, luego me dejas en visto. Coño, ¿qué fue lo que hice? Si fue culpa mía, por favor, decime. Coño, ¿qué fue lo que hice? Si fue culpa mía, por favor, decilo. No estoy entendiendo nada, dice Silvestre Francisco. Si hace poco me extrañaba y fotos te mandaba, si era tu capricho. ¿Por qué será? ¿Por qué será? No digas que te creaste ya. Conozco, soy de luna, que yo soy un pito. Y mi terco corazón te está pidiendo a grito. Y me rechazas la llamada, luego me dejas en visto. Coño, ¿qué fue lo que hice? Si fue culpa mía, por favor, decime. Coño, ¿qué fue lo que hice? Si fue culpa mía, por favor, decilo. Lleno triple A.